Justin, Julie, Melanie, un musical para soñar. Y verás lo bien que estás. Pasa el fin del mundo con Insomnio y Prozac. Cuando saltes no te roces con ninguno, te lo digo tu cara, ¿sabes? Ayúdame a futuro.